Buenos días, amigos. Les saluda Mildred Cortés desde su programa desde la EEA, desde la Estación Experimental Agrícola, aquí en el Colegio de Ciencias Agrícolas, Recinto Universitario de Mayagüez. Amigos, en la mañana de hoy me acompaña el compañero y amigo, el agrónomo Miguel García Carrucini, agente agrícola de la Unidad Extendida de Río Grande, que comprende los municipios de Loíza, Canóvanas, Ceiba, Fajardo y Luquillo. En la mañana de hoy vamos a estar hablando de uno de los cuatro programas que comprende el Servicio de Extensión Agrícola, y son los clubes 4H. Buenos días, Miguel. Buenos días, Mildred. Es un placer que estés aquí conmigo en la mañana de hoy. Y vamos a hablar un poco de los clubes 4H, que tal vez algunas personas o no lo conocen o no están conscientes de la misión tan importante que tienen los clubes 4H dentro de la niñez y la juventud de Puerto Rico. Háblanos un poco qué son los clubes 4H. Mira, pues los clubes 4H son una organización juvenil estadounidense, ¿verdad? Que en el caso de Estados Unidos está administrado por el Departamento de Agricultura. Sin embargo, a nivel local en Puerto Rico lo atendemos los agentes agrícolas, ¿verdad? Que somos parte del Servicio de Extensión Agrícola. Y al momento se entiende, se estima 6.5 millones de miembros activos en esta organización, ¿verdad? Jóvenes y niños, desde los 5 años de edad hasta los 19 años. Y se estima que hay alrededor de 90.000 clubes activos en los Estados Unidos. Sí, Miguel, tenía una duda. ¿Las educadoras también trabajan con los clubes 4H? Sí, los clubes 4H, aunque nosotros, en el caso mío, que soy agrónomo, le doy un enfoque más, ¿verdad?, al área agrícola, realmente nosotros le damos opciones para ser mejores, para siempre mejorar lo que ya hacen. Entonces, no necesariamente tiene que ser agrícola, será cualquier tema que los vaya a ayudar en su vida. A economía, ¿verdad? Economía del hogar, alimentación, que tengan, ¿verdad?, la oportunidad de pararse frente a otras personas y hablar, cómo expresarse, seguridad, cómo manejar sus emociones, seguridad, ¿verdad? Ese tipo de cosas. No es solamente agrícola, pero si utilizamos, en el caso mío, me gusta utilizar la agricultura como vehículo para llevar esas otras enseñanzas. Sí, quería preguntarte, ¿dónde estamos? ¿Dónde, si yo tengo un niño o una niña que está en la edad de 4 o 5 años y quiero estar pensando que quiero darle otras alternativas que tal vez de otra manera yo no se las podría proveer, a dónde busco, a dónde me dirijo? ¿A una escuela? ¿A la unidad extendida? ¿Qué hago? Pues mira, en el caso de los clubes 4H, es muy común que se hagan clubes en las escuelas porque tenemos, ¿verdad?, ya capturado, como quien dice, cautivo esa juventud y esos niños, ¿verdad?, que vamos a crear esos clubes. Sin embargo, los clubes 4H pueden hacerse en cualquier lugar. Puede ser en las tardes en la comunidad, puede ser los fines de semana para hacer algún trabajo específico. Tenemos jóvenes que están haciendo algunos proyectos, ¿verdad?, solos, individuales o en grupo. Tenemos campamentos. Hay diferentes formatos en que un joven puede ser 4H. De hecho, hay clubes hasta en línea. No tienen que ser clubes presenciales actualmente. Sí, a los tiempos y a las situaciones que hemos tenido. La pandemia sabemos que lo cambió todo. Y nos hemos tenido que adaptar. Por ejemplo, ¿verdad?, en el área de nosotros que nos enfocamos mayormente en el sector agrícola y tratando de fortalecerla y que nuestros jóvenes vean la agricultura como una opción de futuro. ¿Qué ustedes hacen? ¿Hacen proyectos agrícolas? ¿Si están en la escuela, tienen huertos, tienen...? O sea, ¿cómo trabajan? ¿Hacen visitas, excursiones? Yo le voy a dar varios ejemplos. Un ejemplo, yo tengo un club 4H en una escuela intermedia en el municipio de Ceiba. Pues con esos jóvenes nosotros trabajamos en la parte teórica de sostenibilidad agrícola, ¿verdad? Y después entonces la mayor parte del curso pues ocurrió en el huerto. Ellos tienen un huerto, un invernadero, en el cual comenzamos desde, ellos nos trajeron las semillitas y las manejamos hasta cosecha, ¿verdad? Ellos sembraron lechuga, tomate, pepinillo, diferentes cultivos y lo fuimos desde siembra hasta cosecha, todo el proceso, ¿verdad? Que los jóvenes ya salen de ahí y ellos saben cómo hacerlo. ¿Y qué es lo bonito? que ellos salen emocionados y quieren hacerlo en la casa e impulsan a la familia a hacer lo mismo. Y ellos mismos pueden enseñar a sus padres. De hecho, nosotros algo que buscamos es que dentro de esos jóvenes, hacer jóvenes líderes, ¿verdad? Que lo que ellos aprendan se lo enseñen al próximo grupo que vaya subiendo. Hacer una cadena de que no se lo olvide. Sí, y hacen que ellos aprendan a empoderarse, uh-huh, interesarse en aprender a enseñar también, yo creo. Aparte de ese tipo de actividades, nosotros, ¿verdad? A veces tenemos excursiones, hay otros programas o proyectos, como está Cuatro Patas, que, ¿verdad? La compañera Natalia Rivera trabaja con perritos y le enseña, ¿verdad?, a los jóvenes a cómo manejar y mantener, ¿verdad?, esas mascotas. Y yo creo que a respetar la vida animal, uh-huh, que eso es bien importante, ¿verdad?, dentro de la cultura nuestra, que queremos que nuestros niños y nuestros jóvenes y nuestros adultos sean sensibles a los animales, porque sabemos que aquí hay un gran problema de animales realengos. Sí, que es de gran importancia. Entonces hay otro programa, otro proyecto 4H que se llama Ruta 4H, ¿verdad? Que se lleva a los jóvenes a las diferentes facilidades, sean fincas de cultivo, sean plantas de proceso, ¿verdad?, de alimentos, donde ellos ven de dónde viene la comida y cómo, ¿verdad?, cómo ocurre el proceso de la comida. La importancia. Para que ellos conozcan esa importancia, ¿verdad? Entonces, hay un proyecto que se llama Ruta 4H, que en el último año, entiendo, lo estaba manejando la compañera Yulimar. Hay otro proyecto, ¿verdad?, que es el que tiene el compañero Pablo Jiménez, que es el de polinizadores, ¿verdad? Ese proyecto es súper bonito, ¿verdad? Vemos la necesidad que tenemos de aumentar la cantidad de abejas e insectos polinizadores. Y por medio de este proyecto, pues los jóvenes aprenden de estos insectos a no matarlos, a mantenerlos, a hacerle hasta cierto punto áreas ecológicas para estos insectos, y yo creo que es de gran beneficio. Sí, yo creo que verdaderamente los clubes 4H cumplen una función bien importante, y yo sé que muchos de los agentes agrícolas y las educadoras que están a cargo de estos clubes son mentores para guiarlos hacia una educación superior, independientemente de sus recursos económico, independientemente de si sus padres tuvieron la oportunidad de estudiar o no estudiar. Yo creo que la misión que la cumplen muy bien muchos de nuestros compañeros, o por no decir todos, es abrirle los ojos a que hay oportunidades para todos. Hay oportunidades, y más aún que algo muy bonito del programa 4H es que es un programa abierto a todo. Aquí no se juzga a nadie, no se trata diferente a nadie. Todo el que quiera venir a un club 4H es bienvenido, se acepta de la forma en como es, y no se trata de cambiar a nadie. Se trata de que la gente sea mejor persona, pero siendo quienes son. Y respetando, yo creo, a cada uno. Cada persona, que eso es bien importante. Te pregunto, ¿hay algunos clubes 4H que también apoyan a los estudiantes en su curso? Sí, de hecho, tenemos en el caso mío, por ejemplo, yo tengo dos jóvenes 4H que están trabajando un proyecto en laboratorio de fitopatología en el área de cultivo de tejido, ¿verdad? Si tenemos jóvenes que sean sobresalientes en unas áreas o tengan un interés particular, ellos nos hacen el acercamiento y trabajamos tipo proyectos, ¿verdad?, para que ellos se desarrollen a otros niveles. Bueno, y eso que tú me estás diciendo es una manera de encaminarlos a ellos a interesarse en tener una educación superior. Porque todavía, ¿verdad?, a pesar de la crisis económica que vive Puerto Rico, siguen habiendo becas, siguen habiendo oportunidades para los estudiantes estudiar lo que ellos quieran. En el caso de nosotros, pues claro, enfatizamos hacia el sector agrícola. Mildred, es increíble, ¿verdad? Pero es interesante ver cómo todavía, ¿verdad?, como está adelantada la tecnología y los medios y toda la cosa, los jóvenes se gradúan de high school, ¿verdad?, desde cuarto año, y cuando van a ciencias agrícolas, la mitad de los programas posibles que ellos pueden entrar, ellos ni saben que existen. Exactamente. Ellos piensan que todo es agronomía o que todo es educación. Ellos no saben, nadie les ha dicho qué programas hay. No hemos llegado a donde ellos. Y yo creo que eso es trabajo de nosotros. Tenemos que dejarle a la juventud saber qué opciones tienen. Si no tienen opciones, no pueden escoger lo que realmente les gusta. Y si no tienen opciones, probablemente es como si le pusieran una cerca al frente y no pueden llegar a lo próximo con las capacidades que tienen. Uh-huh. Por eso yo creo que ese programa de 4H es tan y tan importante. Más aún, yo estoy segura de que un grupo bien grande de nuestros compañeros que hoy día son profesionales del sector agrícola, que trabajan con nosotros y trabajan con otras agencias, ya sean federales, estatales o privadas, son personas que salieron de los clubes 4H de sus respectivos municipios. Porque siempre los clubes 4H, ¿verdad? Sus mentores han estado ahí para irlos moviendo hacia donde ellos quieren moverse y enseñarles, como tú dices, que hay muchas cosas por hacer, que hay muchas carreras, que hay muchas opciones, que no importa dónde tú vivas, ni las condiciones que tú tengas, hay un futuro para todo. Así que por eso es que yo creo que, pues, ese programa, tú has usado las palabras, esta expresión dos o tres veces, es bien bonito. Es bien bonito el programa. Es un programa bonito, es valioso, es necesario y tiene futuro, ¿verdad? Hay cosas que siempre tienen pertinencia y yo creo que ese club es uno de ellos. Uh-huh. Yo pienso igual, hemos visto cómo en los últimos años hay menos cosas dirigidas a la juventud y a los niños. Antes, yo recuerdo, pasaba un sábado y todos los parques en los vecindarios estaban llenos de jóvenes jugando béisbol o baloncesto, voleibol. Hoy día, tristemente, yo paso y veo caballos en los parques. Pues hay que buscar otras formas de atraer esas juventudes. Exacto. Y no dejarlas por ahí. Hay que buscarlo. De hecho, nosotros tenemos, ¿verdad?, 6 estaciones experimentales y una finca modelo en Aguadilla. Y muchas de esas estaciones, tradicionalmente, los agentes agrícolas coordinan unos campamentos para los veranos y reúnen a los niños y a los jóvenes en esos campamentos. Y yo diría que es una experiencia única porque en muchos casos es la única oportunidad de ir a un campamento. De hecho, este año nosotros en el verano, la doctora Eda Martínez trabaja, ¿verdad?, un campamento, una aventura, llamemos. Este año fue dirigida a plagas y enfermedades. Se trabajó en la finca El Zamora, en la UPR de Mayagüez. Y en este campamento realmente yo creo que se explotan los conocimientos y las habilidades de los jóvenes. Son jóvenes súper inteligentes, de alto rendimiento. Como son casi todos. Como son la mayoría, ¿verdad? Yo creo que es falta de oportunidades. Y los jóvenes salen de ese campamento, yo me atrevo a echárselos a cualquier agrónomo en el área de plagas y enfermedades, sin duda equivocarme. Porque tienen la capacidad y quieren aprender, lo que necesitan es el espacio. Y el Colegio de Ciencias Agrícolas lo provee, la Universidad de Puerto Rico lo provee. Y aquí voy a aprovechar esta oportunidad, este pequeño espacio que no pensaba que iba a tener, para decirle que, amigo, usted no tiene que estudiar en la universidad para que usted deba respaldar la universidad. La universidad es lo que hacemos nosotros también. La universidad es la asesoría legal, la universidad son los servicios médicos, la universidad es la educación, la universidad provee en este país nuestro, ¿verdad? La Universidad de Puerto Rico, además de dar cursos, damos unos servicios que no los da nadie, que son únicos. Por ejemplo, otra cosa que no es necesariamente de los 4H, pero ¿cuántos cursos de enlatado, de conservación de alimentos, de preservación de alimentos, de aprendizaje sobre huertos caseros? Aprender tantas cosas que nos hacen independientes, que nos hacen fuertes, que nos hacen resilientes, que nos permiten seguir adelante. Eso lo ofrece la Universidad de Puerto Rico. Así que, amigo, yo creo que no es necesario que yo le diga que usted apoye a la universidad, aunque usted no estudie en la universidad, porque le estamos sirviendo siempre. Para eso estamos aquí. Voluntarios comprometidos son bien recibidos en 4H. Y si, por ejemplo, en tu región De Río Grande, necesitas voluntarios. ¿Quiénes pueden ser voluntarios? Voluntarios pueden ser desde maestros, personas retiradas, algunos padres, algunos científicos. Que tenga destrezas especiales. Mira, personas que tengan, sí, que tengan capacidades especiales, que cocinen, que sepan de nutrición. Que hagan injertos, que hagan... Cualquiera que tenga un arte en sí puede ayudarnos a desarrollar a otras personas. Exactamente, y aquí hay muchas personas que tienen un arte, como tú dices, que tienen unas destrezas. O unos conocimientos que otros no tenemos, pues son bienvenidos. Y además, aunque sean conocimientos que ustedes tengan, es mucho trabajo y es mucha gente para capacitar. De hecho, te pregunté quiénes podían ser porque ahora vino a mi mente la mamá de un compañero que cocinaba divino y ella era una voluntaria capacitando a otras mujeres para aprender a cocinar, para darle el mejor uso a los alimentos que tiene o en su finca, en su huerto o en su despensa. Sí, no, ¿verdad? Nuestros cursos van dirigidos a dos cosas, a hacer un mejor uso de lo que tenemos o usar lo que tenemos para tipo negocio, ¿verdad? Porque queremos mejorar la vida de las personas. La calidad de vida, que puede ser por dos formas, utilizando mejor sus recursos o haciendo algo económico con sus recursos. Esa es la verdad. Así que, amigos, por eso también, esa es la razón de este programa, ¿verdad? Compartir con ustedes las cosas que hay dentro de la universidad y las cosas que nosotros hacemos y que hace otras personas, ¿verdad? Que también son de apoyo al país, porque no nos limitamos a lo que hace la universidad, sino lo que complementa todo lo que sea tener mejor calidad de vida. Así que, Miguel, muchas gracias. Gracias, Mildred. Sí, encantada de tenerte en este programa. Y amigos, a ustedes, recuerden que siempre estamos para ustedes y que estamos disponibles en nuestro programa desde la EEA. Por eso usted nos puede conseguir en la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, en Facebook, en iTunes y comunicándose con nosotros directamente en la Estación Experimental Agrícola. Que tengan lindo día y muchas gracias.